Estamos otra vez acá en la Toscana Mística. Soy Rosendo Sánchez y acá le vamos a presentar a nuestros compañeros, los panelistas que tenemos hoy. Lula, por empezar, saludar a la gente y pasarle para allá. Buenas tardes, estamos en la radio con los compañeros de siempre, haciendo las cosas que ocurrieron en la semana. Muy contenta de estar con todos ustedes. Gracias. Bueno, Aide. Soy Aide. Estamos acá en la Toscana Mística, reunidos en un panel de compañeros, reunidos para hablar de temas que nos incumben a nuestro lugar de donde estamos, que es nuestro centro de adultos mayores, y para opinar y debatir cosas que pasan en nuestro pueblo, es González Catán. Usted, bueno, Luis, mi nombre es Freddy, nuevamente acompañado con mis compañeros, van a tener novedades nacional e internacional. Muchas gracias. Bueno, Celia. Bueno, mi nombre es Celia, un día más estoy con ustedes y les digo buenas tardes. Y acá con mis compañeros tratando de intentar hacer este programa de radio. Bueno, Matías, saluda. Buenas tardes, me llamo Matías, soy periodista deportivo de la Toscana Mixta y vamos a tratar, hay muchos temas deportivos también, del accidente, de todo. Y acá yo le voy a dar a mi compañera Laura para que ella también salude. Buenas tardes. Bueno, acá estoy en la radio La Toscana Mística. Tocando Mística, Laura, con todos los compañeros y besos a todos. Espero que también saludos a Modesta. Bueno, gracias. Espero que venga pronto. Bueno, Ignacio, te toca a vos, ¿no? Ahí nomás el micrófono, bueno, tenés ahí nomás adelante. Como siempre, sí. El correntino Ignacio habla acá. Sí, contento porque estoy con los compañeros de vuelta acá, feliz porque ando bien, gracias a Dios. Chusmeando más un poquito, poniendo nervioso a cierta persona. Espero que tengan siempre este carácter que tengo, que Dios me ayude porque estoy un poco bajoneado y le agradezco porque acá estamos todos muy unidos. Y bueno, aparte que me olvidé de esta excelentísima señora Modesta, le mando un fuerte abrazo y un beso. Bueno, muy bien. Espero que lo reciba, gracias. Muy bien. Gracias a todos. ¿Con qué tema vamos a arrancar hoy? Y no sé si vamos a arrancar con el comentarista acá, don Matías. Matías, vos tenés la novedad de lo que pasó ayer, sí. Que fue la noticia del día. Bueno, la noticia del día que hoy conmueve al mundo. El accidente de la aviación. Sí. Del club joven de Brasil, que iba a ir a jugar el primer partido de la final de la Copa Sudamericana en Colombia. Está bien, ¿se acuerda cómo se llama el equipo? Chapecoense. Chapecoense. ¿Iban para dónde iban? Iban a Colombia a jugar. A Colombia. ¿Contra qué equipo van a jugar? Contra Atlético Nacional de Medellín. Iba a jugar el primer partido de la Copa Sudamericana. Esta noche no fue. Sí. Y ahora el equipo, por el accidente, el equipo de Medellín, sí, le va a hablar con la Conmebol para que le otorguen el título del campeón sudamericano al club brasileño. Sí, que le den la copa, sí. Parece que van a pedir. Y también sí. Hubo las donaciones de futbolistas. Sí. Ronaldo, futbolista del Real Madrid, donó 3 millones de euros para el equipo también brasileño. ¿Y Messi? Y Real Madrid y Barcelona, sí, van a mandar también toda la recaudación del Clásico del Domingo en España. Van a mandar también al club brasileño. Y ya para la Asociación del Fútbol Argentino, mandó un comunicado diciendo al club brasileño, sí, que los clubes argentinos están dispuestos a entregar jugadores para volver para que rehagan el equipo. Que un jugador. Claro, lo que vale recordar es eso. Para eso, ¿viste? En el avión que viajaban para el había periodistas, había jugadores, todo. ¿Te acordás cuánta gente era? Eran en total 71, 70 y pico, 71 los muertos. De 77 personas sí, que habían ido del avión. Sí. Y hay 6 personas y, que están vivas. Por eso, incluyendo, sí, los, o sea, no solo los jugadores. Vos dijiste que había periodistas, sí, azafata, jugadores, y está la tripulación. La azafata. La tripulación, sí, del avión. Sí. Los futbolistas, los periodistas, directivos del club, y algún acompañante. Algún compañero, sí, directivo del club también, y el Hugo. Sí. Y toda una delegación que iba a jugar un partido, como vamos a jugar siempre, ¿no? Claro, sí. No alcanzó 80 personas. ¿Cómo? No alcanzó 80 personas. No, eran 77. 77 personas. 77, o sea, 79. Sobrevivieron. Hay 6 personas. 6 personas, 3 futbolistas. Y uno padeció ahora, un futbolista, un arquero. Ah, mirá. Lo operaron en la operación, no pudo aguantar. Sí. Mirá. Bueno. Después está. Fue medio complicado, ¿no? El tema de. Después el domingo hubo partido para los clásicos. Volvamos un poquito al. Bueno, listo. Volvamos ahí al accidente. Bueno, meto. Porque yo te escuché hablar a vos, que estabas contando de que. Sí. Fue difícil también el tema del rescate, ¿no? Sí, porque es una zona inhóspita, claro. Sí. Claro. Debe eso estaba. Difícil muy, es muy. Muy complicado el tema, ¿no? Porque estaban a 50 kilómetros. Estaban a 5 minutos o 10 minutos del aeropuerto. Del aeropuerto. ¿Cómo lo que está, no sé, el aeropuerto de Ezeiza, del Obelisco? De Medellín, 50 kilómetros. Y no se sabe al final cómo es. No se sabe si le faltó nafta o por qué fue la causa. Estaba dice que era una falla eléctrica. Sí. Lo que y los tripulantes. Echaron el combustible para que no haya explosión, sí, al estrellarse, sí, y ahora encontraron la caja negra, sí, y ahí esa fue la que va a dilucidar todo. Claro, ahí se va a saber verdaderamente cómo fue, bueno, porque sí, unos dicen una cosa y sí, otros dicen otra cosa. La periodista dice tantas cosas. La caja negra va a decidir todo. Yo primeramente dije que había falla eléctrica, porque lo que dicen es que de la torre de control de Medellín perdió contacto a las 9 de la noche. Primero recibieron un aviso, sí, de que estaban teniendo un problema eléctrico. Sí. Lo que dicen muchos expertos en aviones, en ese tipo de aviones, porque son unos aviones bastante comunes, que se utilizan en Argentina y en Bolivia, lo que dicen los expertos es que por el sistema de seguridad que tienen ese tipo de aviones, es muy difícil que una falla eléctrica haga que se paren todos cuatro los motores. Los cuatro motores. Y 5 turbinas. No, si ya dijeron, creo que no fue, sí, ese el caso de que tiraron la nafta y por eso se quedaron sin nafta. No fue así. Pero eso, bueno, hay que ver, eso se va a ver, como dice claro, tía, sí, con la caja negra que tiene el registro de. Toda la lectura está que todo. Ahí se sabe todo. ¿Y qué se sabe sobre eso de que iban a tomar un avión y le dijeron, sí, este avión no lo tomé y todos tomaron el otro? No, tomaron que se habían olvidado de cargarle nafta. En realidad. ¿Qué quedó eso? Yo lo que leí es que, según norma, lo que querían hacer de Chapecoense era tomarse el avión directamente desde Brasil. A Medellín. Hasta directo. Colombia. Directo. Lo que sucede es que como es un avión charter, no es un avión de aerolínea. Avión económico. No, lo que sucede es que ellos viajaron a Bolivia y ahí viajaron a Bolivia porque la empresa del avión es boliviana. ¿No? La empresa se llama Lamia, es una empresa boliviana. Este club elige esta empresa porque es una empresa que se destaca mucho en el servicio que presta. Hacer estos vuelos charter a equipos de fútbol, lado, etc. Sí. O sea, transporta muchos equipos de fútbol, incluso transporta ese mismo avión que se troló. Viva la selección argentina también. La selección también argentina, en el último. Y el equipo partido de Medellín también viajaba en ese avión. O sea, es una empresa que se dedica a hacer viajes, la charter, mayoría, para planteles de fútbol. Está destacado. Viaje charter. Ya está adaptado. Entonces, para eso. Sí. Ellos ya tenían contratado el servicio, lo que no sabían. ¿En qué condición cuando estaba? Cuando pidieron la autorización a la Fuerza Aérea Brasilera, es que cuando uno hace un vuelo charter, o sea, que no es un vuelo que comparte con otros pasajeros, sino que alquila o el flete solo. Claro, sí, de un país al otro. Exclusivo para los... La compañía aérea, o sea, para que el vuelo pueda ir de un país al otro directamente, la compañía aérea tiene que ser de un país o del otro. Seguro. O brasilera, que es desde donde sale, o boliviana. Colombiana, que es donde llegan a Colombia. Sí. Como la empresa de aviones era boliviana, era intermedio. Tenían que ir a hacer una escala a Bolivia, por eso vienen de Bolivia, fueron a Santa Cruz de la Sierra y de ahí a Medellín. Viajar a Medellín. Por eso tuvieron que reprogramarlo al vuelo. Pero el avión iba a ser el mismo en realidad, creo que no perdían. Yo escuché que habían tomado otro avión. Escuché que tomaron otro avión. Sí, escuché eso, pero yo tomaron escuché otro poco, avión. No sé. Tomaron otro avión. Por eso te les preguntaba a ustedes si sabían. Claro, tuvieron que hacer un transbordo. Sí, tomaron otro avión. Por o sea, fueron la verdad es que estaban predestinados. Que fueron con un avión de Brasil a Bolivia y después cambiaron de ahí la empresa para boliviana. Ir de Bolivia. Y ahí se olvidaron de cargar el combustible, sí. Parece. Todavía no se sabe. Sea muy difícil. Sea lo que sea, ¿qué va a ser? Es una zona muy mala. Hay que ver en qué condición estaba el avión en eso. Lleno de árboles, viste, claro. Y lo que tiene Colombia es que es una zona que es mucho bosque muy agreste y tiene muchas montañas. Sí. En Colombia justo es el lugar en el mundo que es la cordillera de los Andes, vieron que es un hito así de montaña. El aeropuerto de Medellín está rodeado por montaña. Claro, porque la mayoría de las ciudades importantes son así. En Colombia, porque justo en Colombia la cordillera de los Andes se abre en tres. Y salen, en vez de haber una cordillera, son tres. Tienen cordillera por todos lados. Está como cuando cayó el avión uruguayo. Cuando cayó el avión uruguayo, acá en la cordillera. No sí. ¿Por qué no fueron a Juan Corriente? Igual se van a tener que tomar un avión, ¿eh? Igual que de cualquier manera, aunque sepamos qué pasó, las vidas no van a volver para ellos. No. Ya se perdieron, pobrecitos. Yo escuché. Estábamos haciendo un comentario, nomás a ver si sabe, algunos sabían más de lo que. Yo porque yo. Traba, en el diario no salió cuantito, casi nada, me parece. Cuantito empezó, no, porque yo estaba con la radio, ¿sabes? Sí. Pero uno dice una cosa, el otro dice otra cosa que los tipos no querían decir que quedó sin nada. Porque si no le cobran una multa. Sí, claro. Pero igual si se queda sin nafta no llega. Podía bajar. Es una responsabilidad eso, si no le pusieron el combustible necesario. Según dicen los comentarios, y que claro, podía bajar. En el aire no lo van a ir a recargar. Claro. ¿Y podía bajar, Nacho? Es que podía bajar. Si ellos avisaban, porque ellos no a última hora pidió. Y había otro avión que estaba, entonces le hicieron dar vuelta a él para que, y cuando nos dio más dio que no, se quedó sin combustible. Porque claro, si ellos le decían que tenía ese problema, primeramente le dan a ellos para bajar. ¿Viste? Le dan prioridad. Sí. Yo escuché esta mañana, estaba hablando uno de ahí, le dijo, porque no sé cuánto tiene que pagar de multa. Sino porque lo que le pasó. Si pide emergencia porque se quedaron sin combustible. Claro, porque te iba a dar para ellos. Y de claro, sí. Pero, bueno, y hay otra cosa que decían otros comentaristas, especialistas en aviones, ¿no? Sí. Que también había malas condiciones climáticas, porque como hacer una zona de tormenta, tormenta también. Aparte, tormenta y niebla, de todo. Tipo que lo conoce y dice que hay que ver también el mantenimiento en que se ha metido el avión. Tres aviones solamente la empresa. ¿La compañía esa? La compañía, tres aviones. Bueno, nomás. Tenía tres, entonces ahora tiene dos. Ya quedó dos. Ya quedaron los pedazos más de uno. Pero para pagar todos a muerte, va a tener que vender los dos que le quedan. No, y aparte dice que no tiene seguro. Es difícil. Es una empresa Trucheri que no tiene seguro. No, creo que eso, que no yo tenga creo, seguro. No. Estaba hablando uno ahí que esta mañana estaba hablando que no. Lo que sí, ¿cómo va a tener que una empresa grande? Escuché que decían. No, porque empresa grande si tiene tres aviones. Bueno, pero es una empresa. Dice que es un chino el dueño. Un chino el dueño. ¿Un chino? Acá Freddy dijo hace un ratito que era venezolano. ¿Sí? No, la radio dijo un chino. Puede ser. No, después, la cuestión es que de lo que decían es que incluso por como estaba, como ocurrió el accidente, por haber ocurrido en la montaña, fue que pasó que murió tanta gente. Y claro, porque si era tierra, a lo mejor por ahí si tierra, quedaban muchos más. Si es sin alta y todo, el avión. Pero donde hay piedra y eso. Dispersado. Y claro. Sí, sí, porque va cayendo, pero como tiene forma de avión, va cayendo, sí. Pero por lo menos lo que se ve en el diario ahí, de pedazos nomás hay, hay pedazos que se ven del avión nada más. No se ven en una parte grande, en el diario por lo menos. En la televisión y pasó se compone el avión arriba. Yo no vi la televisión, no. Vos, Lula, que está con la televisión. Aquí, no vi. Como una piedra. Sí, que lo vi. ¿Y cómo no planea nada? Había todo, había como el Bariloche, viste, como que se dice. No estamos hablando de Nevada, ¿sí? Helada, claro, claro. Sí. Tipo, hacía frío, baja temperatura, vi. Baja temperatura. Todo tapado por nieve. Ah, estaba ahora, alrededor del. Había nevado después. Nevado, sí. Bueno, bueno, ¿qué le parece? Estuvo comentando Matías ahí el tema de que los clubes de fútbol, las donaciones, sí. Fútbol gratis para todos. No, no, no, eso va, ¿no? Maradona y Messi también, los dos. Las donaciones que van a hacer para el club, para que se recupere. Muy buena idea. Va a mandar jugadores. Muy buena idea que tuvieron. Por 3 años nos van a descender. Dijeron que por 3 años. No, y otra cosa, parece que le van a regalar la copa. Van a dar jugadores. Le van a regalar la copa porque no van a jugar, esa terminación no la van a tener que jugar. Le van a otorgar el campeonato sudamericano. Claro, la copa. Porque si ganaba ya salían campeones. No sé. Claro, iban a jugar la final. Iban a jugar una de las dos finales. Iban a jugar la final, Lula. Hay que ver lo que dice la FIFA o la Conmebol. No, en este caso, claro, es la Conmebol. Pero, ¿y a ustedes qué les parece? ¿Que está bien? Acá dijo Celia que le parecía que era una buena medida. Claro, sí. Una buena idea que tuvieron. Una buena idea. Sí, una buena idea, hay que ver si lo aceptan o no. Por ejemplo, después no cambia mucho, bueno. Después un club chico, ¿viste? Recién. Está surgiendo, está empezando. Esto es similar a lo que pasó con. Creo que 4 años. Con un equipo boliviano de Strongers. Sí. Sí. Murieron también todos. Sí. Y de acá llevaron todos los jugadores para reemplazar el equipo. Ese. ¿De acá? Sí. Y el club Torino también, cuando se le murieron todos en un accidente. Sí, Torino fue hace un montón, sí, en los 70, ¿no? Por ahí. Sí. Y una vez también. No, en el 40 y pico. 40 y pico. Y una vuelta también pasó. No es algo que pase muy habitual, hay que tener en cuenta que los viajes en aviones son bastante seguros. Sí. La mayoría son los más seguros que hay. Pasa que cuando pasa un accidente de avión, generalmente se. Y se hace grande la cosa. Se accidentan todos, ¿ves? Sí. No como, y por ahí muere mucha gente. No es como en el auto que podés parar a cambiar una rueda. No, claro. Acá no pasa, ¿no? Ahí no tenés opción. O en un barco que está acá, los botes salvavidas. Ponele, claro. Y hasta ahí, porque ves que si un bote salieron en una tormenta. No, pero en esto tienen los. Hablando de salvavidas, tienen los paracaídas. Pero no hay paracaídas en el avión. Ah, ¿no? Tienen que llevar. También, escúchame, Matías. ¿Para qué se hicieron? José, de Racing, hace 49 años también le pasó lo mismo en Medellín. No te Medellín, el equipo de José, el equipo argentino, sí. Ah, ahí está también. Hace 49 años le pasó lo mismo. Y antes era menos seguro lo que se salió. Ahora son bastante más seguros. Más seguro. Por eso no se ven muchas noticias de accidentes de avión así muy. Pero si vos prestás atención, estamos a fin de año. Sí. Y siempre las catástrofes vienen a fin de año. A fin de año, sí. Tenés razón, se acaba el tubo. Ojo que catástrofes pasan todo el tiempo. Sí, sí. A nosotros capaz que nos llega más la noticia. Por los próximos de la fiesta. Primero, sí. A ver, primero porque es una. No te olvides que este año es bisiesto. Un país hermano, ¿viste? Eso es lo. No, eso. Lo que pasa es que nos toca tal vez un poco más de cerca. Sí. Porque los medios de comunicación acá en Argentina están un poquito más ligados a a lo que es el fútbol, los deportes, se habla mucho de eso. Si hubiese imagínense si hubiese pasado, no sé, Italia o... No, otra cosa, un contingente de gente, un grupo entero, sí. Que en vez de ser los futbolistas que van a jugar a la final de la Copa, es más renombre. Está todo vendido, o sea, estaban todas vendidas las entradas, todo, claro. Hubiese sí. Sido, no sé, otra cosa. Otra cosa, claro. No sé. Por ejemplo, como los religiosos de árabe allá, o que son, esos que se matan, ahí vienen a Montonagua. A rezar ahí, claro. Y ha habido una catástrofe ahí que claro, no sé cuántos han muerto. Acá mucho esa noticia no se ve, ahí está un ejemplo. Igual es trágico también porque siempre se conocen cosas muy trágicas de un accidente de avión, ¿no? Sí. Bastante sí. Trágico. Claro. Pero es una catástrofe de nada, que a nosotros nos toca de cerca por ese tipo de cuestiones. Pero está mejor, está mejor. Está. Perdón. Pero capaz que si es otra cosa no nos enteramos, ¿no? Sí, sí. Como pasa con, como dijo Rosendo, cuando van a hacer la predicación a la Meca, claro, los musulmanes, que se juntan cantidad de gente. Pero es una cuadrilla ahí. Cantidad de gente. Es impresionante la gente. Es una de las concentraciones del mundo de gente más grande que se logra. Sí, y ahí pasa, humanos, sí. Entre que la gente va entrando y saliendo, etc., pasa que algunos se caen al piso, o hay un tumulto, es una avalancha. Y hay otros creo que se vienen pegando, se vienen pegando ellos mismos ahí con un látigo. Sí, ya están acostumbrados. Pero pasa eso, en 5 minutos. Se flagelan ahí, ajá, sí. Es una tragedia. Pues son otras las condiciones, ¿no? Igual ellos están los de al lado también. No están preparados. ¿Por qué será eso que se pegan en la espalda, no? Y son penitentes. Eso, para que el castigo que se dan por algún pecado que han hecho. Claro. No entendés, Lulita. Bueno, hacemos una musiquita ahora, ¿te parece? Bueno, muy bien. Está pagando su culpa, hijo evangelista. Se le cruzó un perro y se rompió la rodilla. ¿Sí? Y le digo, ¿a dónde está el señor que no te ayuda? No, dice, el hermano pagó su culpa. Dice. Está bien. Bueno, vamos a escuchar la musiquita y seguimos ahora otra vez. Te quiero, Santiago, y añoro cada vez que dejo tus calles con toda su magia, la paz de tus solares viejos. Con solo recordarte lejos, se llena mi alma de felicidad, Santiago. Tu plaza, las horas dulces del sosiego, las niñas que graciosas pasan con sus polleritas al viento, con solo recordarte siento que late fuerte mi corazón, mi Santiago. Si te amo tanto, ¿cómo he de olvidarte? Si andando tus calles bebí el dulzor de tus algarrobas en los labios de ella, Santiago del Estero, mi amor. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Los adultos mayores tienen derecho al respeto. Tenemos derecho a no estar más de 30 minutos en la cola del banco. Tenemos derecho a que nuestro tutor o apoderado no se quede con lo nuestro. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Bueno, otra vez estamos acá en el aire. A ver qué, vamos a hacer un comentario sobre qué era. La Copa Davis. La Copa Davis. La Copa Davis. ¿Vos qué tenías que decir algo, Freddy? ¿Vos? ¿Cómo no? Bueno, de, después, después, después. Histórico del triunfo del deporte. Ah, bueno, bueno, bueno. Histórico. Perfecto. Largate nomás entonces, que ahí tenés el micrófono, todo para vos. Contale. Contá, contá. Bueno, arranca Freddy. Haciendo un triunfo para todos. El país y el país entero está de fiesta, estuvo, todavía están algunos, inclusive el presidente Macri los invitó a la casa de gobierno y están agazafados como corresponde. Muy bien. Bueno, acá tiene la palabra la compañera Celia. Algo muy lindo fue, yo la verdad que a mí del Potro siempre me ha gustado mucho y lo he venido siguiendo. Mira. Y me encantó que ganara. La verdad que para la Argentina es un triunfo y para también para Latinoamérica. No, yo como uruguaya me siento muy contenta de que se haya ganado del Potro. Bueno, Matías, vos que tenés información así. Estoy viendo los partidos. Hacé la cuota nomás que ya es tarde, ¿eh? El Potro iba perdiendo 2-0 en el 12-0. Después sí. Se recuperó el argentino. Claro. Salió dando un baile, le ganó el último 6-3 al croata. Eso es la mente. Después ¿viste? De Boni pegó una paliza, le ganó los 3-6 seguidos al croata. Pero del Potro venía medio entregado, ¿no? Venía fundido, pero al recuperarse. Como decía vos, del Potro venía perdiendo 12. 12-0. Si perdía el otro set más, sí, ya la estaba eliminado, sí. Venía que ganar Potro, los 3 seguidos. Del Potro te ganó la Copa de Vida. No, el que fue el último, el del último punto, ese es el que ganó. El Potro no más la copa. Claro. Ese es el que tenía más que ganar. Claro. De Boni ganó por paliza, 3-0. Y bueno, por eso, porque le pusieron en la mente como tiene que ser. Estaba muy concentrado. Claro, lógico. Estaba muy concentrado. Sí, y el rival estaba medio fuera ahí del. Y se ve que fuera del partido. Empezó a blanquear por ahí el otro, claro. Sí. Cuando uno está fuerte, el otro por ahí. Martín le pegó una paliza bárbara. Esta Copa Davis, que es la primera, ¿no? La primera que ha ganado Argentina. La primera. ¿De cuántas veces que jugó la final? Y como tres veces creo que hubo. Un montón de veces jugó la final. Tres veces, que te creo que hubo tres finales. Nunca pudo ganarla. Guillermo Vila, que es el que jugó, ¿eh? Jugó, sí, jugó, pero no la ganaron. No, no la pudo ganar, ¿no? ¿Y de otro país de Latinoamérica también? ¿Ganó alguna vez? No, creo que de Latinoamérica es lo único, me parece, lo primero, va. Según he escuchado alguna por ahí que andaba hablando. ¿Y qué les pareció a ustedes? ¿Quién tuvo la oportunidad de mirar el partido? ¿Y qué la te verdad pareció? Que fue algo histórico para nuestro país, para ellos mismos, porque sí. Se han tenido confianza, sacaron todo lo que dieron, todo lo que pudieron. Yo también. Estuvieron a la altura de las circunstancias, no desfalleciendo, dando todo lo que tenían y la fuerza de coraje, de voluntad, de esfuerzo, de sacrificio, de amor, lo pudieron lograr. Eso es muy importante. Bien. ¿Alguien más? Sí, para mí que yo veo también una cosa muy emocionante. Estaba en la casa de gobierno con el presidente. Me emocioné mucho. Sí. Me gustó mucho. Pero normal, ¿no? A pesar de que sí, no entiendo también. Mucho, pero. Lula también. Sí. Bueno, Lula, nada más que decir. Bueno, yo voy a decirlo. Bueno. Dale, ya está. Vamos a. Ya que hacemos sí, el cierre. Sí, acá, aquí, ya son las 3 ya. Qué apuro. No, 3-4. Menos no. Cuarto, no, hace nomás, hacemos un corte y una quebrada y volvemos seguidita. A ver. ¿Así iba? Sí. Que te dijo. Yo ya me estaba yendo ya casi. Estaba ahí en la puerta, escapándote. Trae el libro que pasaste tarde y quedamos varios colgados. ¿Cómo? Que varios quedamos colgados. ¿Colgados? ¿Cómo colgados? Sí, porque no hicimos nuestro comentario. ¿Vos no podés seguir? ¿Cómo? Mira, si ya no hay tiempo que vamos a hablar. No, ¿cómo sí? Nos quedan como 10 minutos de programa. ¿Se apuraron ahora? No, pero quedan 10 minutitos de programa. Bueno, ahora vamos a escuchar la música primero. solo por los montes, meta a pelearle a la vida. Él no quisiera lavarse, no quiere ser palangana. No hay mujer que no florezca para el zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos al que tiene le roba. Cuando canta con la caja hace llorar la chilera y baila la cola al aire al vaque las dos orejas. En los yuyarales lo mismo se les hace humo. Pobrecito Juan del Monte ya lo ha tapado la muerte y ella misma va diciendo triste que mató a la suerte. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tienen les roba. Bueno, pues, estimados oyentes, acá estoy, Rosendo Sánchez, otra vez de vuelta. Les voy a hacer lo de costumbre acá, de José Naroski. Vamos a empezar por el primero. Muchos pueden curar cuerpos, pocos pueden curar almas. Vamos a ver, seguimos con el otro, ¿no? Hay silencios que hieren, pero hay palabras que curan. El afecto puede ayudar más que la limosna. Mirá qué cosa. Digamos nomás. Hay palabras que obran milagros y no son milagrosas. Mirá qué cosa. La frialdad nos congela, la calidez nos contagia. Seguimos con el otro. Los dividendos espirituales suelen perdurar. ¿Eh? ¿Ya está? Sí, claro, nada más que eso. No, pará, pará, que falta, pará, pará. Me vino esa señora ahí que me desconcentraste. 100 caricias no borran una bofetada. Epa. Herir puede ser más cruel que matar. A la vez que está muerto, ya el otro no sabe nada, ya que, bueno, no se va. Ya está. Aprendemos a aceptar, pero no aprendemos a no sufrir. Ese soy yo. Ahí está. Igual me quedé, mira, para, que sea, me quedé con el otro, ¿cómo es el anterior? A ver. 100 caricias no borran una bofetada. Una cachetada, claro, por si no entendiste. Sí, que me dejó pensando. Seguí pensando, como que vos pensás bien. Estoy contando cuántas bofetadas tengo que no se borrar. Ahí está. Aprendemos a aceptar, pero no aprendemos a no sufrir. Esa la tenés que aprender también. El dolor siempre es maestro, la alegría nunca. Ahora, si querés, te hago la... a ver si me acuerdo del chasqui argentino, que no lo he escuchado cantar a nadie todavía. A ver si me acuerdo todo. Me dejé desconcertado. ¿Por qué? Las que trajiste hoy son difíciles. Y bueno, las vamos a estudiar para otro día, a ver. Sí, yo las voy a volver a escuchar después porque me quedaron ahí. Bueno. Dejamos para el... Bueno, no me mires así que me no, no, me haces perder en el camino. ¿La podés presentar? ¿Me cambio de lugar? No, está bien. ¿Podés presentarle a la gente que nos está escuchando? La presentamos acá a la profesora. Sí. ¿Su gracia cómo era? Romina. Sí. ¿No tiene apellido? Bianchi, muy avanti, Romina Bianchi. ¿Eh? Muy bien, bueno, vamos con lo nuestro. ¿Y a qué te esperaba? O lo dejamos que hable algo. Pregúntale algo, por favor. Arrímese al fogón. ¿Qué tal estuvo la...? ¿A qué se dedica acá en el Cáncer? A ver, ¿qué es lo que hace usted acá? ¿Qué es lo que no hace, digamos, va? Intento que bailen. Ah, que bailen, sí, los muchachos. Sí, ¿te suena vos? Sí, me suena. Me suena medio lejano. Me suena lejano, ¿no? Lo escucho de lejos. Sí. Ah, vos sos cosa que me gritaste el otro día, podés bajar la música. ¿Qué dije? Que me retaste porque... aplaudía, ¿no? Yo, es mi manera de aplaudir, cuando me grita algo, ¿viste? Grito y, zapateo también, cuando me dan la gamba, cuando no. Yo hace un año que no te veo zapatear. Bueno, no, ya ando mal, sé qué querés. Ya estoy viejo y la barba no me crece, nena. Bueno, ahora sí que la presentaste, vamos a... Bueno, puedo hacer eso, a ver sí, si me acuerdo. Por favor, Si no, me ayudas vos cualquier cosa. Dale, no te miro igual. No, no, si mirame nomás, bien, pero con disimulo. Bueno, te vas. Bueno. Bueno, entonces empezamos. Sí, capitán, llegaré, dijo el Chaki justo allá. Solamente que una bala me bajé del pangaré. La nota la retomé en el vasto del recao. Y aunque caiga clivillao, envuelto entre polvo y pasto, nadie sabrá que en los bastos llevo el secreto sagrado. Cuenta el caso el que describe que una tarde sola adentro, allá la tuvo un encuentro con un piquete de Oribe. Y al grito de alto, ¿quién vive? La bala sociboleadora le entraron a llover. Y aunque era el atardecer a la sombra de esas horas, balazos y boleadora le entraron a llover. Pangaré, si en este día, si llegamos a la meta, te deberá una jineta la gloriosa patria mía. Y mientras esto decía, las clinas le acarició. Dios quiera, dijo, que yo llegue al comando con vida. Y apretándose una herida, al trotecito siguió. Solo dijo en la llegada el moribundo patriota: mi jefe traigo una nota en los bastos retobados. Y ya sin decir más nada murió su sobre su bagual. Debajo de qué cardal y al costado de qué camino descansa el Chaki argentino de nuestra guerra rural. Muy bien. He hecho lo que he podido. ¿Eso salió bien o cómo salió? Muy bien, Rotundo. Me digo, está herido. Bueno, ¿ah, sí? Nos despedimos a la gente que está escuchando. Bueno, que les vaya bien a todos y será hasta el miércoles que viene. Acá viene Laurita para que les dé un beso a todos. Será hasta el miércoles que viene, si Dios quiere. Un beso para todos. Gracias. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Los adultos mayores tienen derecho al esparcimiento. Tenemos derecho al tren gratis entre las 9 y las 17 horas, todos los días. Tenemos derecho a descuento en el cine y en la sala de teatro. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores.